Buenas noches, estimados oyentes. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y después de unos cuantos inconvenientes que hemos tenido de conectividad, estamos reiniciando el programa Música, Literatura y Vida que conduce todos los jueves por la noche Marina Salvático, con quien por lo menos en este momento parece que tenemos conectividad. Así que los voy a dejar ya mismo con Marina para que comience este programa. Marina, tienes el micrófono disponible. Bueno, saludo a todo el mundo, cruzo los dedos, pienso, espero que todo el que pueda los cruce para que Skype se siga portando bien porque le tengo bastante desconfianza. Vamos adelante, ¿sí? Hace 15 días, porque la semana pasada no pudimos transmitir, habíamos hablado del romance como forma literaria del folclore español tradicional, histórico en cuanto a su origen allá en la Edad Media, y esta semana yo tenía previsto hablar de cómo esas formas literarias ingresan a América junto con los conquistadores, dando lugar a una literatura que comienza siendo española y termina siendo no solo argentina, no solo latinoamericana, sino también, al ser puramente criolla, forma parte de nuestro folclore. O sea, nace allá en el folclore español y termina en nuestro folclore americano y particularmente argentino. ¿Qué pasó por ahí? Habíamos hablado del romance medieval hasta que por ahí por el siglo XV los escritores cultos se lo apropian, ¿no? Entonces pasan a crear una serie de imitaciones que publican, que difunden en... antes no había internet, ¿no? Entonces se hacían hojas sueltas, manuscritas, quizás algunas ya había sido inventada la imprenta, quizás algunas impresas que circulaban, más o menos como ahora circula el Facebook, entre la gente, ¿no? El pueblo toma esa forma literaria, pero esta nueva forma literaria culta del viejo romance es como que, como hacen los yuyos que matan las plantas, bueno, mata, digamos, ahoga bastante el romancero tradicional, pero elimina directamente el villancico, que era una de las más lindas formas del romance español. Entonces, vienen después de Colón, vienen todos a América. Los conquistadores y los colonizadores traen esa poesía popular española que empieza a ser conocida y degustada por la población hispanoamericana y empieza a ser no solo repetida, sino empieza a haber innovaciones. Neruda escribió algo muy bonito respecto de esta influencia cultural allá en el origen de la conquista. Él dice, a ellos se les caían de la tierra, de las barbas, de las herraduras como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. Dejaron el idioma. Salimos perdiendo en mucho, pero también salimos ganando. Y la copla fue parte de las ganancias que trata de exponer Neruda. Entonces, yo quisiera como arrancar en homenaje a este germen del folclore argentino y latinoamericano, una música de nuestro Atahualpa, las coplas del payador perseguido, una parte. Desde luego, si no te parece mal, Chachi, para entrar en el ambiente y homenajear a este señor. Cómo no, aquí vamos con Atahualpa Yupanqui y un fragmento de las coplas del payador perseguido. Y le echaba un poncho encima para que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal, ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina, lo mismo que en cordilleras, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumir. Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi esencia. Pobre nací, pobre vivo, por eso soy delicado. Estoy con los de mi lado hinchando tuitos parejos, pa' hacer nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Soy como el trébol pampero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto. Así escuchábamos a don Atahualpa Yupanqui en un fragmento de sus coplas del Payador Perseguido. Continuamos con Marina. Bueno, escuchando a Yupanqui nos damos cuenta que estas coplas que él canta, si bien tienen la misma forma de las coplas españolas, recordemos, hago una interrupción, lo que explicábamos la otra vez, que existió el romance como forma absolutamente tradicional, pero de él se derivó la copla con otra rima más consonante y con características propias, que es la que floreció en América. En España era una forma apenas germinal. Cuando uno escucha a Atahualpa se da cuenta de la gran diferencia. Entonces lo que vamos a tratar de mostrar es cómo hubo todo un proceso de evolución de la copla y del romance español hasta convertirse en otra cosa que forma parte de la cultura latinoamericana. Y eso es bastante lógico, porque si bien cuando llegan los españoles lo que se hace aquí es tomar y repetir sus coplas, aparecen unos factores que exigen, digamos que naturalmente exigen el cambio. Primero, porque estamos en otro suelo, estamos en otro mundo, en otra geografía, y que está influyendo de otra manera sobre el hombre, ¿no? También en otra conformación étnica. Aquí teníamos los españoles, los criollos, al poco aparecen los negros y los indígenas. Esta conformación social da origen a otra visión completamente distinta del mundo y de la vida. Entonces va cambiando el carácter del pueblo, va a medida que se van amalgamando estas distintas sangres, cambia el carácter del pueblo y cambia el ideal de pueblo. Aparece la influencia también de la tradición india y africana. Entonces, estos géneros españoles conservan su forma literaria, o sea, se conservan los ocho versos, las ocho sílabas, el formato de la copla en cuatro versos por estrofa, se conservan esta forma musical, digamos, pero cambia completamente el estilo, las imágenes, y aparecen como parte de lo que ya es una tradición criolla. La copla tiene dos maneras distintas de publicarse o de comunicar. Una es la copla escrita y cantada, otra es la copla dicha, ¿no? La copla que manifiesta en el decir distintas situaciones de la vida, ¿no? El amor, el amigo, el vino, las coplas infantiles, todas las variantes vinculadas a la vida de los hombres. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se empieza por... lo primero que ocurre es que adaptan la copla española a las realidades de América, y acá tengo unas coplitas que lo muestran muy bien. Una coplita española decía: mi mujer y mi caballo, los dos murieron a un tiempo. La mujer, ni qué demonio, mi caballo es lo que siento. En Ecuador, esta se transforma adaptándola a la mentalidad nueva. Amigo, si usted es mi amigo, un convenio vamos a hacer. Yo le presto mi caballo, usted me presta su mujer. Y así no repito otra cantidad que aparecen. Pero el camino desde la copla española a la americana es mucho más largo que esto. Estos son simplemente detalles. Se adapta el lenguaje a la mentalidad y a las realidades y a la geografía y el modo de llamar las cosas en Latinoamérica, ¿no? O sea, por un lado ponen estos cambios que no tienen mucha importancia en cuanto a tomar canciones existentes cambiándole la terminología, ¿cierto? Pero desde ahí aparece otro paso de evolución importante, que es cambiar también la mentalidad, cambiar el ideal de la vida, y a eso vamos a ir lo más rápido que pueda. Pero hay que señalar que el tango argentino, el son cubano, el jarabe o el corrido mexicano son formas tan diversas que, sin embargo, constituyen solo ramas de esta raíz común, ¿no? Y ya que estamos, podríamos escuchar un son cubano, ¿no? Por ejemplo, un son cubano como el de Antonio Machín. Yo soy el son cubano, ¿sí? Perfecto, vamos a... Como me estás cambiando el orden, me obligas a hacer algunas artes de magia, pero ya lo tenemos aquí al son cubano. Vamos con él. Soy el son cubano, todos me bailan contentos, se divierten como hermanos, soy guajiro tierra adentro. Si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron, y allí fue donde me dieron el ritmo que brindo aquí. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos, se divierten como hermanos, soy guajiro tierra adentro. Si me bailan con cadencia, enseguida notarán que como el son cubano, en el mundo no hay igual. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara, que echara la pena al aire, pero que no la olvidara. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. El canto será mi muerte, tal vez mi felicidad. El canto será mi muerte, tal vez mi felicidad. Y yo de conformidad espero cualquiera suerte, así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llantos, quiero para mi ventura que al darme la sepultura entonen un dulce canto. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Bueno, escuchábamos a Antonio Machín interpretando Yo soy el son cubano. Transmite para todos ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos, nuestro programa nocturno de los jueves, que comenzó con algunos inconvenientes de transmisión, pero poco a poco se fueron corrigiendo. Esto es Música, Literatura y Vida, y los dejo con Marina Salvático. Acá estoy. En América aparecen junto a la copla otros géneros parecidos, pero yo los llamo hermanitos. Por ejemplo, el Martín Fierro está escrito en la métrica, con la rima consonante, pero en estrofas de seis versos, lo cual no ofende la esencia de la copla de la que estamos hablando. Son variantes, ¿no?, como muchas otras que podemos encontrar en la mejor literatura nuestra y de otros países latinoamericanos, ¿no? Lo más característico de la copla, más allá de estas pequeñas variantes, es primero que cada estrofa va a dar una idea completa. O sea, uno puede escuchar solo una y entiende un sentido, ¿cierto?, aunque la composición esté formada por muchas otras. La improvisación, la copla es muy flexible. Se puede improvisar, y si no se está improvisando, tiene una espontaneidad. Fluye un lenguaje con una capacidad muy natural que la hace justamente popular, ¿no? Por eso es tan valiosa en toda nuestra cultura, porque todos los países hispanohablantes de América, entendiendo por hispanohablantes, incluyendo también al Brasil y el portugués, ¿no?, serían variantes propias de este otro lenguaje. Entonces hubo toda una discusión entre la gente que se supone que sabe mucho, diciendo que en realidad había una postura que decía, no, que en realidad la copla que se compone en estos países es realidad perteneciente a la cultura española, porque la forma es española, ¿cierto?, la métrica y todo eso. Pero se estaban salteando, a mi juicio, algo muy importante, ¿no es cierto?, que es la idiosincrasia americana o argentina en cada caso. Digamos que el género está hecho no solo de unas formas determinadas del lenguaje, sino también de un mensaje, de un sentido. Entonces, ese mensaje, ese sentido que tienen las coplas latinoamericanas, una vez superada esa primera parte donde se cambiaban solo algunas palabritas, es lo que hace que se separe totalmente de la tradición española. Empiece a hacer otra cosa. Sí, le copiaron el modelo, digamos, pero construyeron otro sentido, ¿sí? Hay que acordarse acá que la prueba de esto que estamos diciendo es que en cada territorio latinoamericano, en todo el continente, se empiezan a generar coplas con un sentido totalmente distinto, propio de la idiosincrasia de cada país. digamos, y este sentido no tiene que ver directamente con España, tiene que ver con nuestra geografía y con esta, con nuestra cultura. Si la copla originalmente formó parte del folclore español, en este momento, o en estos momentos en los que estamos hablando, del siglo XVIII, por ahí, empieza a formar parte del folclore que se está gestando en Latinoamérica. Escuchemos una canción que todos creo que hemos conocido, es mexicana, que se llama Adelita. Pero antes de ponerla, está por supuesto escrita en coplas, ¿no? Antes de escucharla, quiero aclarar algo que aprendí en estos días, y que Adelita no era propiamente un individuo, sino que se las llamaba Adelitas o soldaderas a las mujeres que en la Revolución Mexicana, o sea, a comienzos del siglo pasado, acompañaban a los contingentes militares como soldados, como cocineras, como enfermeras o como amantes también, ¿no? Y a estas Adelitas se les rinde homenaje en la canción que creo que vos tenés preparada de Bandy, en la versión de Jorge Negrete. Efectivamente, tenemos Adelita interpretada por Jorge Negrete. Vamos con ella. Escuchábamos la versión de Adelita grabada por Jorge Negrete. Antes de continuar, le quiero hacer una pregunta técnica a mi compañera coequiper del programa. ¿Estás con algún problemita de conexión, Marina? No te escucho. ¿Tenés el micrófono apagado? No. Ni siquiera sé si tengo un problema de conexión. Acá las pantallas cambian. Yo de pronto dejo de escucharte, pero me doy cuenta que sigo conectada, así que sigo adelante. Sí, no hay otra. Yo también te vi desaparecer de pantalla varias veces, pero veía que seguía corriendo el tiempo. Así que adelante con el programa, hasta donde podamos llegamos. Bueno, caballero. A ver, como dijimos, y se hace evidente, apenas leemos un texto, el texto de alguna copla, algo que la caracteriza es la posibilidad de variación, o sea, se la puede ir transformando a medida que se la repite. Esto le da un carácter anónimo y popular muy valioso. Y en todos los casos, la copla lo que hace es reflejar de manera muy rápida el entorno, ¿no es cierto? Los animales, las plantas, los distintos tipos de personas. Y en Latinoamérica, en Argentina en particular, este cambio de muy consciente de las realidades españolas a las americanas se da en unas coplitas que voy a leer porque son muy simpáticas, ¿no? Para mostrar cómo van introduciendo cambios muy deliberados para adaptar. En la copla española decía: este pandero que toco tiene lengua y sabe hablar, solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. En cambio, en la copla argentina ya no es el pandero. Esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar. Y en México, esta guitarrita mía tiene lengua y sabe hablar. Y en la copla colombiana, el tiplecito que toco tiene lengua y sabe hablar. O sea que simplemente cambian el instrumento para adaptarlo a su realidad inmediata, ¿no? Y lo mismo pasa con todas las otras cosas, con los nombres de las danzas, los nombres de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Son textos que entonces se vuelven mitad españoles, mitad americanos, ¿no? Este primer cambio que se produce, ¿no? Y esta variación, aunque sea, digamos, elemental, un poco mínima, fue el soporte, el cimiento para la tradición nueva que se viene en el cambio que se produce en forma inmediata, aunque en realidad, a ver, los cambios eran más o menos simultáneos, pero digamos nosotros los clasificamos. Este fue el primero. Después, aunque simultáneamente en la realidad, aparecen cambios más profundos, digamos. Me gustaría ofrecer el pangaré de Tarragó Ros para tener otro ejemplo de copla. Bueno, vamos con el pangaré, interpreta Tarragó Ros. Tiempos de trofero muchos caminos crucé, montando en mi pangaré con padrón y coscojero. Siempre llegaba primero en las carreras cuadrillas y en bailantas orilleras fiel me solía esperar que saliera bien cabú cuando empezaba a aclarar. Ustedes tienen ahí una versión reducida de Tarragó Ros, el pangaré. Estamos haciendo un poco de economía con las versiones musicales en cuanto a duración, porque yo estoy tan preocupado como Marina por el funcionamiento irregular del sistema de comunicación. Marina, puedes seguir adelante. Con micrófono, por favor. Decía que la comunicación está buena, aunque se nos corten las imágenes, nos pasen todas estas cosas que nos están pasando y nos vuelven locos, pero está saliendo, está saliendo. A ver, una tendencia muy marcada en América Latina era el humorismo en la copla. esa picardía, que es muy criolla además, fue tomada a veces directamente de textos un poco irónicos españoles, pero en general es una innovación sobre coplas totalmente creadas en la Argentina, ¿no? Hay unas coplitas muy lindas en este sentido, que dicen, por ejemplo, a ver, primero explico, en la tradición española la combinación de las imágenes de la lima y del limón es una referencia directa a un símbolo del tema del amor, y entonces el limón se asocia con el amor desgraciado, ¿no? Entonces vamos a ver, la copla española decía: de tu ventana a la mía me tiraste un limón, el limón cayó en el suelo, el agrio en mi corazón. En la Argentina, al pasar por tu ventana me aventaste el limón, ah, no advientes otro porque me hiciste un chichón. En Ecuador, en la puerta de mi casa tengo limas y limones, en la boca de mi suegra cucarachas y ratones. Esta hermosa variante la hace tan genuina, ¿no? Pero, digamos, hay otras variantes ahora muchísimo más profundas, que van más allá de la ironía y van más al sentir popular. ¿Por qué? En América se instaura una sociedad colonial con relaciones muchas veces feudales, con carácter patriarcal, aparecen formas de explotación primitivas, se exterminan los aborígenes, se importan esclavos negros, aparece el proceso del mestizaje con lo que importa aunar principios morales distintos de las dos razas, crear nuevos sentidos, y básicamente lo que va a aparecer es el machismo como una característica propia de nuestras sociedades. No hay que olvidarse la fuerte influencia indígena, que además se compatibiliza con la moral del gaucho, ¿no? Ese individualismo y con la violencia. Aparece mucho de eso en nuestras coplas. Por ejemplo, bueno, lo primero que podemos decir es que ya se define aquí, cuando la copla aparece impregnada de nuevos sentidos sociales y vitales, cuando se define como parte de un folclore americano, argentino, español, colombiano, el que fuere en cada caso, entendido el folclore como la manifestación de la conciencia colectiva, como una exposición de lo que el conjunto social siente, ¿no? Entonces aparecen valores, arquetipos, ideas que componen un ideal social, ¿no? Y cultural. Por eso, en este contexto hay que incluir, ¿cierto?, el culto a la fuerza, la violencia, el machismo, que no dejan de ser realidades latinoamericanas vinculadas a lo que acabo de explicar. Antes de leer unos ejemplitos, me gustaría escuchar al Chango Rodríguez, ¿te parece? Con la milonga de Areco, que es una copla. ¿Cómo no? ¿Son coplas? Con mucho gusto, vamos con el Chango Rodríguez y milonga de Areco. Bien. Era de noche, lloviendo, junto al fogón la peonada. El patrón Rosendo narra su vida como de un cuento. Yo era pioncito, me acuerdo, sentí torear a los perros. El fatigado resuello de la hacienda en alboroto. El relincho de los potros y el sonar de los encerros. A arriero de mis albores me fui rodando ese día para juntar mi tropilla de las que salgan mejores, picos blancos, par de cores, vizcachillos azulejos. Se habré arriesgado en pellejo, se habré entreverado en baile, al sur de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Por eso hay en mi guitarra bullicio de pulperías, y en mi voz una golilla con un grito cimarrón, rastrillada de un malón que huye en un campo abierto, una cruz en el desierto que abrieron las tres Marías, con el galope azulejo de esta milonga sentadilla. Estoy en mi guarida y vivo a la que me importa. Si tiro flojo se cae, si tiro fuerte se corta. Soy lo mismo que una tarde que va muriendo en mi boca, por las huellas de una pampa que aunque parezca risueña, como una respialada, también esconde mi pena. La rueda quedó en silencio, la noche estaba lluviosa, entre puntear de guitarras y rasguidos de milonga, se oyó chiflar la trompilla del viejo segundo sombra. Bueno, escuchábamos al Chango Rodríguez en su tema La Milonga de Areco. Transmite para todos ustedes el sitio FM. Estamos recorriendo el programa Música, Literatura y Vida, que todos los jueves por la noche, cuando podemos, transmitimos junto con Marina Salvático, quien ya queda con ustedes para ir completando nuestro programa. Estábamos diciendo recién que el componente machista, la violencia, forman parte de el muy destacada en estos orígenes folclóricos, y creo que no solo en sus orígenes. Para ver el paso desde la mentalidad española hacia la latinoamericana, voy a leer unas coplitas, ¿no? En la copla española dice: si porque te quiero quieres que yo la muerte reciba, cúmplase tu voluntad, muera yo porque otro viva. Quiero comentar, ¿no? Acá hay como una resignación, como una generosidad y demás. En la Argentina, si porque te quiero quieres que yo la muerte reciba, eso es lo que no has de ver, morirme porque otro viva. Y en México, si porque te quiero quieres que yo la muerte reciba, muere tú que yo no quiero morir para que tú vivas. Como vemos, desaparece aquella docilidad y aparece una buena agresividad, ¿no? Y también se le otorga a este tipo de mentalidad en la copla un componente humorístico. La pobre suegra es un personaje que aparece muy frecuentemente en las coplas, ¿no? En la copla española decía: la mujer la comparo con la veleta, al menor vientecito pega media vuelta. Pero la copla criolla dice: la primera la hizo Dios y esa engañó al padre Adán. Cuando a esa la hizo Dios, las demás cómo serán. Y en la mexicana: Dios a la mujer formó para que al hombre cuidara, pero le aseguro yo que si a todas las quemara, la leña le diera yo, aunque no me la pagara. No he usado el término misoginia, pero está presente, ¿no? En la colombiana: las mujeres son el diablo y el mismo demonio son, cuando salen a la calle ya salen con su intención. Y para terminar, en Ecuador: amigo, si usted es mi amigo, un convenio vamos a hacer, yo le presto mi caballo, usted me presta su mujer. Justamente, está vinculado a esto, me refiero al machismo, a una cierta violencia, a la misoginia y a todo lo demás, también la aparición de las llamadas coplas de bravata, que son más bien coplas que se emiten exagerando mucho la voluntad de violencia, la fuerza, el éxito machista, más bien en forma oral, como los aro aro que se recitan en medio de composiciones musicales, que son más bien fanfarroneos, pero que han logrado una buena cantidad de colección de coplas, y que siguen brotando y brotando y brotando, porque todavía hoy se siguen componiendo y se siguen recitando, y aparecen nuevas y siguen apareciendo otras. Lo del fanfarroneo, a ver, una dice: yo soy el hombre más fuerte de cuantos hay en el mundo, he corrido muchas tierras y no le temo a ninguno. Yo fui subiendo y subí hasta el último elemento y puse la fama mía donde ninguno la ha puesto. Nada menos, ¿no? Y algo que es muy interesante es que en la América hispana, no solo en la Argentina, aparece el yo, el hablante, la primera persona, cosa que no ocurría en la tradición española. Y esto sí es parte de la misma tradición criolla, ¿no? Esas coplas tantísimas que empiezan yo soy como, es el yo, el hablante que habla de sí mismo, ¿no? Y fanfarroneando también, o a veces en forma doliente. En Venezuela dicen, para voz de Bandy: yo soy el pollo de Amedia que pelea con el de Real. Donde quiera que me paro, hago la tierra temblar. Toma voz. Y en la Argentina: yo soy el árbol de virtud que nunca me sé secar. Aunque me quemen y me hachen, más bonito sé brotar. Soy como la piedra del río. No siento ni calor ni frío. Tengo la muerte en cadenas y al diablo lo tengo en grillos. Salteo un poco otras características para no alargar demasiado el programa. Leo alguna copla humorística que están haciendo parodia de las españolas, o sea, poniéndole a versos muy serios españoles un componente humorístico o del ridículo, ¿no? Dice en Argentina esto: de allá lejos me he venido pelo a pelo en un chanchito, solo por venirte a ver los piojos de tu ponchito. U otra: en España decían: anoche soñaba yo que con mi amante dormía, qué sueño tan relajado que mi corazón tenía. Y en la Argentina le responden: anoche soñé un sueño que en los brazos te tenía, me desperté y me hallé solo, bien haiga la suerte mía. Bueno, y otras exagerando mucho más, no salteo nada. Anteanoche soñé un sueño que me estabas abrazando y había un perro bayo que me estabas amarreando. Y bueno, y llegando allá al extremo de la ironía y de la sátira: anoche soñé una chancha que la estaba por carnear, y a la pobre de mi suegra la había tenido por matar. Para terminar, podando mucho el programa, que a raíz de los primeros inconvenientes se acortó, voy a hacer una especie de síntesis, después de mencionar un elemento muy importante, que es la copla criolla femenina. A ver, originalmente nuestra sociedad, la mujer estaba escaseada por un lado y estaba sumamente marginada, ¿no? en todo el proceso de mestización entre indios, criollos, españoles y negros, la mujer siguió estando marginada, sobre todo porque en las tribus indias no había una tradición de poesía femenina, pero aparece, ¿no? Nace, digamos, ocupando un espacio propio y cumple la copla femenina el mismo proceso que la copla en general. Empieza por cambiar simplemente algunos términos y después termina por componer coplas que responden a toda una mentalidad femenina, ¿no? Copiando y adaptando coplas masculinas previas, dice, por ejemplo, una copla masculina dice: todos me dicen el negro, negro pero cariñoso. Yo soy como el espinazo, pelado pero sabroso. Pero la copla femenina dice: yo soy como ají verde, picante pero costosa. A mí me llaman la negra, pero la negra pretenciosa. Antes de seguir, pido disculpas, hay una alarma sonando en el barrio y vamos a tener que soportarla un poco. La mataste. La maté, no, mi marido tuvo la atención de cerrar la puerta, ahora me mato yo de calor, pero bueno. En una copla femenina panameña dice, y ya con una mentalidad bastante agresivamente femenina, dice: yo soy el oro viejo que no pierde su valor, cuando se ausenta mi amante se aproxima a otro mejor. Bueno, dejaría por aquí, sintetizando un poco lo que significa este enorme bagaje cultural, lo que significa el haber sembrado de una manera tan espontánea, tan tradicional, tan genuina, los países hispanoamericanos enteros de una literatura popular propia, que no solo sentó todas las bases del folclore musical y poético nacional, sino que además dejó la plataforma para las variantes que va incorporando el folclore a través de las décadas y que llegan hasta hoy. Al respecto, quisiera decir que en un próximo programa me gustaría mucho atender a esas formas actuales del folclore, por ejemplo, a lo que hacen las copleras y en Humahuaca o en Tilcara, a lo que hacen las copleras y copleros en distintos puntos del país, también en Perú, hoy que anualmente hay encuentros de copleros que vienen aportando novedades y música al sentir nacional, ¿no? Por aquí dejaría, para no seguir abundante, ¿no? Abundando. La conclusión clara es que en América Latina la copla nace de España, pero adquiere una vida propia, una fisonomía propia y forma parte genuinamente de todo el folclore nacional de cada de cada país y de cada región. Aquí dejaríamos de Bandi. Bueno, yo haría una pequeña contribución, ¿no? En el sentido de que muchas de las coplas que se cantan o se expresan musicalmente en la Argentina adoptan el ritmo musical o el género musical de la milonga para expresarse, ¿no? La milonga pampeana. Sí, sí. El propio payador perseguido de Atahualpa Yupanqui no es más que una interminable milonga coplera, digamos, ¿no? Y hay un compositor, y al decir su nombre y apellido, más castizo no puede ser, Osiris Rodríguez Castilla, que compuso excelentes milongas. Y vamos a cerrar el programa con una de él, que se llama Peón de Campo y que está interpretada por Jorge Cafrune. Vamos con esto.